Hola amigos de Farco, desde Chaco les contamos que la Cámara de Diputados de la provincia aprobó la ley de biocidas. Recordemos que el año pasado en la provincia del Chaco se llevó a cabo una audiencia pública referente a este tema y durante este año hubo varias reuniones justamente para tratar la ley de biocidas. En el mes de julio, la última semana hábil, esta ley se aprobó. Y entre varios artículos, la ley establece las distancias mínimas que deberán respetarse al momento de fumigar. Para las aéreas, 1.500 metros y para las terrestres, 500 metros. El problema surge por el artículo que establece que el organismo regulador tendrá la facultad de disminuir o aumentar las distancias conforme lo vea necesario. Ante esto, el ingeniero Raúl Coduti, quien es ministro de Producción y Ambiente de la provincia, dice que no ve factible vetar el artículo, pero insistió en que a través de la reglamentación se establecerán claramente las prohibiciones para el uso de productos agroquímicos de mayor toxicidad y ratificó que para la elaboración del decreto reglamentario se dará amplia participación a las organizaciones sociales y ambientalistas. Yo veo que así como salió la ley, también así como establece la posibilidad de disminuir la distancia de aplicación, también posibilita ampliar las prohibiciones. Entonces, esto es lo que hay que trabajar, es lo que yo les planteé en la reunión anterior, en el decreto reglamentario. ¿En qué caso se podría disminuir y en cuáles serían los casos que habría que ampliar? Por su parte, las organizaciones campesinas y diferentes ONG se mostraron preocupadas por lo expresado en el artículo 27, que es el artículo de la polémica. Escuchamos lo que dice Alejandra Gómez, abogada de la Red de Salud Popular Ramón Carrillo. Estamos proponiendo el veto principalmente del artículo 27 de la ley aprobada en la legislatura que posibilita la reducción de las distancias mínimas establecidas en el artículo 26. Fuimos escuchados por el ministro de Planificación y Ambiente, pero lo que advertimos es que desde el Poder Ejecutivo no habría hasta ahora decisión de vetar realmente el artículo 27. Esperamos que se llegue a un acuerdo y que tengamos soluciones justas para todos. Para Farco, informó Erika Mijaluk de Incupo Chaco.